En México. Veracruz vio nacer el primer campamento juvenil por la defensa del territorio que busca organizar a personas jóvenes para detener el saqueo y despojo de sus tierras. Nuestra compañera Nadia Castañeda, de Radio Guayacocotla, conversó con dos jóvenes organizadores del campamento sobre los principales acuerdos que generó la actividad. Gracias, amigas, amigos de este programa Voces Nuestras. Les informamos que el pasado 21 y el 22 de mayo, aquí en el estado de Veracruz, se llevó a cabo el primer campamento juvenil en defensa del territorio. A este campamento asistieron aproximadamente 50 jóvenes de distintas universidades, de distintas escuelas, además también algunas organizaciones civiles en defensa de la vida, en defensa del territorio, como la RUD, como Corazón, como La Vida, CEDICAR, la Alianza Mexicana contra el Fracking y algunas universidades interculturales. Para tener más información de este campamento, tenemos ahora la palabra de Rodolfo Viviano Jiménez y de Emma Pérez Sánchez, un joven y una jovencita que estuvieron a cargo de la organización de este campamento juvenil. Ella y él nos va a compartir algunos testimonios que se escucharon en este campamento en defensa del territorio. La tierra es mi madre, la cuido, nace la vida en mi madre sagrada. Hay un chico de La Concha que a nosotros nos interesó mucho, uh-huh, porque él comentaba algo muy importante. Él decía que a él le gustaría que las playas, que los ríos, que los campos estuvieran iguales de bonitos dentro de algunos años, uh-huh, y que algún día él le diría a sus hijos que cuando él crezca, les podrá contar que se siente muy feliz porque alguna vez participó en la lucha para la defensa del territorio. También en este campamento juvenil en defensa del territorio se tomaron algunos acuerdos. Estos son algunos de ellos. Los chavos decían, nosotros queremos ser formadores en nuestras comunidades, y entonces a través de talleres también podríamos ir generando esa defensa dentro de nuestras comunidades con nuestros papás, con nuestros amigos, con las escuelas. Y entonces algunos acuerdos que se generaron fue impulsar este proceso de formación también, pero ahora hacia la comunidad, que los mismos chavos pudieran como llevar la información también. ¡No al fracking! ¡Tierra vida! Desde La Voz Campesina informa para Voces Nuestras Nadia Castañeda. La tierra es mi madre, la cuido, la cuido. Nace la vida en mi madre sagrada.